el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. La muerte de uno de los líderes, no, ya no tengo ninguna duda, de los líderes que van a pasar a nuestra historia. Hoy leía un artículo de uno de estos columnistas de La Nación que estaba muy preocupado porque preguntándose si Kirchner iba a pasar a ser un mito o no. Yo le diría que no se preocupen de eso. El problema de si Kirchner va a pasar a ser un mito, o mejor dicho, un símbolo que va a ser narrado después como un mito, ese es un problema que lo resuelve el pueblo. Es decir, un mito o un símbolo no es mito, no es símbolo simplemente porque alguien lo quiera transformar en eso, sino porque ha expresado determinados anhelos, determinados deseos, determinados ideales, determinadas utopías del pueblo, porque lo ha expresado y porque ha realizado acciones para que esas utopías, para que esos anhelos se cumpliesen. En este sentido, yo no tengo ninguna duda de que Kirchner es uno de los símbolos de las luchas populares. Y esto no se trata entonces de un voluntarismo, sino que el pueblo ya lo ha expresado en su muerte, ha expresado que realmente Kirchner ha sido uno de los forjadores de esta nueva Argentina o de esta nueva etapa de la Argentina, que es motorizada por la refundación del movimiento nacional popular latinoamericano. Porque se trata de eso. Después de las derrotas del movimiento nacional popular latinoamericano que hemos sufrido en la década del 70, a partir fundamentalmente de la dictadura genocida que se instaló en el 76, finalmente, a partir del accionar de Kirchner, el movimiento popular fue reencontrándose a sí mismo. Los movimientos no surgen porque hay una voluntad desde arriba de hacerlo, sino porque en un determinado momento todo el trabajo que se viene realizando en lo que Scalabrini Ortiz denominaría el subsuelo de la patria, todo eso que se viene realizando realmente desde abajo encuentra la manera de expresarse y encuentra a su vez un líder que lo expresa desde arriba. Bueno, eso fue lo que encontró el Movimiento Nacional Popular Latinoamericano a partir del 2003. Se fue perfilando este movimiento que a su vez se fue expresando, a mi modo de ver, en dos grandes puebladas: la pueblada del Bicentenario, cuando los sectores populares festejaron durante días presentándose a millones en el centro de Buenos Aires, diciendo que estaban de acuerdo con la marcha general del movimiento, del proyecto nacional popular, y luego a la muerte de Kirchner en ese momento trágico, expresando que están absolutamente de acuerdo, lo que no firma, lo que no significa de ninguna manera que firman un cheque en blanco. El pueblo nunca hace eso, nunca firma cheques en blanco, sino dice que está de acuerdo, pero que naturalmente quiere seguir adelante con este proceso, lo quiere seguir profundizando. Yo creo que este es el gran mensaje que nos ha dejado Kirchner y es el que nosotros tenemos que rememorar. En este momento en que se reúne nuevamente UNASUR, una de las grandes construcciones en la que Néstor Kirchner ha sido un militante fundamental, en este momento realmente reafirmamos, por lo tanto, la vigencia de este proyecto y nos preparamos para el 2011, que va a ser un año de grandes debates, de grandes avances, no tengo ninguna duda, de grandes avances, donde debemos estar presentes en la construcción de esta nueva Argentina. Y será entonces hasta la próxima.